hasta la ofensa que no descansa. Avanza tan rápido como una lanza que no se cansa. Y te impacta esta lírica escuchada en tu barrio, en todos lados, rompiendo la frontera. Si tú que esperas, pensando que hacer te desesperas. Ahora ya te enteras de la forma perfecta para hacer callar a ignorantes que no saben expresar. Es hora de hacer pagar. Son 4 años en esto, el estilo va cambiando. Así que vete preparando para cada creación, para cada vacilón, para alguna expresión. M es que no para, paz, estratega, golpe, puño, pega. Comienza la ofensa que no descansa, avanza tan rápido como una lanza que no se cansa y te impacta, esta es la lírica exacta. Comienza la ofensa que no descansa, avanza tan rápido como una lanza que no se cansa y te impacta, esta es la lírica exacta. Comienza la segunda parte nombrando lo importante del arte, siendo el hijo donde vas a vivirla cuando empiece presión. Es que tu vida con toda la razón en cada lección, sentando el toque de inspiración. Mongólico, hacer cosas sin pensar es algo ilógico. El sentido fluye por el sonido del fluido. El respeto se gana sin gloria ni fama. Son 4 ramas, 4 partes, parece que estás aprendiendo. Ojalá no te desvíes, es muy común ver mal guiados tirando pa' otro lado. Vaya a ser real, ayuda a no caer en el fracaso. En cada tramo, en cada trazo, en mis puntos son escasos. Comienza la ofensa que no descansa, avanza tan rápido como una lanza que no se cansa y te impacta, esta es la lírica exacta. Comienza la ofensa que no descansa, avanza tan rápido como una lanza que no se cansa y te impacta, esta es la lírica exacta.